episodio 95 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el tenaz Alberto Cal. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿A qué bueno lo de tenaz? No sé, ¿por qué no? Los adjetivos se te acabaron más rápido que Stan Lee, ¿sabes? Nah, no se me han acabado los adjetivos, solamente que los debería pensar un poco antes de empezar a grabar el podcast. Ok. El único problema es que siempre los vienes a discutir, ¿no? ¿No te gusta recibir adjetivos? No, es que no me guste recibirlos, pero al menos me gustaría que estuvieran justificados. Bueno, el locuaz, Alberto Calvo. Tú hablas más. Ah, cierto. El elocuente Alberto Calvo. Eso puede ser. Ok. Aquí trabajando con una semana bastante exigente en el trabajo. Muy frustrante también porque hay varias cosas que son mi responsabilidad pero que no dependen completamente de mí, y la otra parte de la cadena de trabajo me ha defraudado, así que se viene una semana difícil para mí si no me cumple alguna gente. Si no te cumple con su parte del trabajo, asumo. Claro, con su parte del trabajo. Ok. Sí, que alguien no te cumplió, acá se va a prestar a malinterpretaciones. No sé en qué estás pensando, Alberto. No, yo no estoy pensando en nada, pero sé que hay gente que sí va a pensar en otras cosas. Ok, no entendí, pero bueno, ¿qué te parece si me comentas qué tal tu semana? Mi semana, pues, no hay mucho que contar. Realmente no hubo mucho. Estamos grabando esto el domingo 18 de octubre. Es el último día de la Feria del Libro del Zócalo. El día de ayer me di una vuelta por allá. Estaba una de estas dinámicas que hace una editorial por allá que ha publicado algo de narrativa gráfica, que fue el 4x4, que es como la versión mini de los cómics de 24 horas. Son 4 páginas en 4 horas. Y saludar a algunos amigos y demás, pero en general no hubo mucho más que contar esta semana. Ok, ¿y qué tal va el Linktober? ¿Qué tal va? Bien. 17 días, 17 dibujos, el de hoy aún falta intentarlo, pero seguramente saldrá. Ok, me parece encomiable. Yo traté de hacer un dibujo y, como me suele pasar, me frustré mucho y no quise volver a tomar un lápiz. Debes intentar directamente a tintas y olvidarte de los lápices. Bueno, pero era una forma de decir nomás, Alberto. Me refiero a que no sale como me lo imagino y eso me frustra mucho. A los míos tampoco, pero prefiero no frustrarme. Además, bueno, solamente es que tu personalidad es más sana que la mía. Además, aquí hay que apuntar que yo solamente tengo una buena habilidad mecánica para copiar cosas, entonces el hecho de estar usando referencias para todo es algo que facilita un poco las cosas. O sea, que esa es la razón por la que no es como el Greg Land del... No son calcas, no es digital, estoy dibujando en cartulinas, es que no hay forma de calcar. Básicamente, se puede decir que esas son las razones por las que no respeto todo lo que hace Alex Ross. Si se trata de copiar todas partes, hasta yo puedo hacerlo. Bueno, pero también hay una parte de agregar, no sé, telas y cosas así. No, Alex Ross últimamente le paga un artista para que haga los trajes, viste a la gente así. Por eso su portada de bebés se ve tan horrible. No consiguió bebés que la gente le prestara para vestirlos así y pintarlos. Bueno, pero por lo menos últimamente se aburrió de hacer fondos, así que pone las figuras sobre fondos negros. Y cobra lo mismo, así que... Ahora tienes una mezcla de lo peor de Alex Ross con lo peor de Jim Lee. ¡Wow! Uh-huh. Ok, ¿qué te parece si dejamos atrás eso? Porque todavía no es hora de hablar de David Finch. Ok, me parece bien. Pero podemos hablar de Brett Wood si no quieres hablar de David Finch. No, nuevamente no volví a leer cómics de Flash. Tengo una noticia que me enteré hace relativamente poco tiempo porque nos empezaron a llegar las... los comunicados de prensa. Se va a hacer una segunda versión de la Comic-Con Chile este año. La primera fue en el mes de mayo, la segunda va a ser ahora a fines de octubre, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se llama Comic-Con 2S, que después de cuestionarlo mucho tiempo me dijeron, pero tiene que ser por segundo semestre. Y yo dije, cierto. Espero que sea eso, si no alguien que lo sepa me avisa. La verdad no tengo ganas de gastar muchas neuronas en averiguarlo. Me llama un poco la atención el formato. Hace tiempo que no, o sea, Le tiene que estar yendo muy bien para que decidan hacer la Comic Con 2 veces en el año, así que esto responde un poco la pregunta de que también les había ido con el cambio de lugar para hacer la actividad. Va a ser una convención día sábado y domingo. El sábado en la noche, que es el 31 de octubre, va a haber una fiesta cosplay. Así que va a ser fiesta cosplay Halloween para quien le interese. Los invitados confirmados hasta el momento son Flash Gordon o Sam Nuestro Jones. amigo Sam Jones. Sí, nuestro amigo Sam Jones viene. Cómprenle mucho, se va a poner de malas. Viene el Capitán Memo, que bueno, en Chile lo conocen, es un cantante que se hizo famoso por hacer las intros de muchos programas de animación japonesa de los años 70, Capitán Futuro, El Galáctico, El Festival de los Robots. De todas esas, él hacía la canción de inicio de la serie. Joe Bennett, el dibujante brasileño. Viene Ángela Bermúdez, que es cosplayer, diseñadora y profesora. Carmen Pilar, que también es cosplayer. Y Jorge Olguín, que es director de cine, director de la película Caleuche. La verdad es que nunca he visto una película de Olguín que me haya gustado. Lo tengo en muy baja estima, casi como David Finch, pero del cine. Y habían anunciado que también iba Gabriel Rodríguez, pero no está en el listado oficial de la página, así que asumo que no está 100% confirmado o que se cayó esa invitación. Puede ser. Esto va a ser, como dije, 31 de octubre y 1 de noviembre en Espacio Riesgo. Si me dan entradas gratis es probable que vaya. No lo sé. Depende de si va Gabriel Rodríguez realmente. Si va Gabriel Rodríguez, vas, y si no, no vas. Sí, algo así. Y si es una entrada gratis. Admítelo, lo que te deja es más eso último. No, no, realmente he conseguido entradas gratis que no he usado. Así que no es exactamente eso. Que Pero sea gratis. Que sea gratis y que sea Gabriel Rodríguez. exacto, tienen que juntarse esas cosas. Bueno, el énfasis obviamente va a estar en el cosplay en esta edición, que como he dicho, no es mi mayor interés. No tengo nada en contra del cosplay, pero no. O sea, si estoy en un lugar donde hay cosplay, obvio que lo voy a disfrutar, pero no iría especialmente a ver cosplay. Pero eso tiene que ver conmigo solamente. No sé, ¿qué noticia podrías comentar tú, Alberto? Pues sí, se nos quedan por ahí cosas pendientes de Nueva York que no comentamos la semana pasada para no ocupar más espacio del que iba a ser, que de todos modos fue un programa más o menos largo. No sé si quieras que le demos una repasada a algunas de las cosas que se nos quedaron por ahí. Dale, sí. Bueno, pues está el asunto este de. Bueno, había que aclarar que hubo un screening del primer episodio de Jessica Jones durante la convención, y aparentemente uno de los personajes que aparecen se reveló el papel que hace Carrie Ann Moss en la película, y según esto el personaje era una versión de género intercambiado de un abogado que aparece en los cómics de Iron Fist. Que de hecho es el abogado de Danny Rand. Al parecer el papel fue cambiado para ser interpretado por una mujer en las series. Y pues esto sería el primer lazo que vemos ya directamente de este universo Marvel en Netflix al cómic de Iron Fist, que será la tercera serie producida por la cadena de video en demanda. Así es de que pues sería una de las notas que valía la pena comentar, el hecho de que ya se empieza a ver el trabajo rumbo a Iron Fist, aun cuando todavía no hay ni siquiera casi ni un protagonista confirmado, pero pues esa sería una de las notas que aparecieron por ahí y que fueron de las que generaron más comentarios a lo largo de la semana. ¿Qué te parece el cambio de género? Yo por lo menos el personaje no lo ubico. Yo sí lo ubico sobre todo de la versión más reciente del personaje que se lanzó con la serie de Immortal Iron Fist que coescribían Ned Brubaker y Matt Fraction y después Fraction solo. No me molesta demasiado. El personaje era tal cual, era un amigo de la familia de Danny Rand que se había encargado de llevar la parte legal de sus negocios. Y tratándose de un personaje secundario, realmente no me parece que haya gran impacto al cambiar el género, ¿no? Creo que bien puede ser algo que haga una mujer sin ningún problema, sabemos que hay abogadas bastante capaces, entonces tener una abogada como la representante de las empresas de Danny Rand, no le veo ningún problema, y el hecho de tener una relación amistosa con él, pues tampoco veo ningún problema, ¿no? Que una mujer fuera la mejor amiga o una confidente de Danny Rand no tendría nada de malo, entonces no me molesta de forma particular, no es un personaje que esté tan arraigado en el universo Marvel como para que alguien pueda hacer un escándalo o quejarse de la tradicional manera que tienen los fans de rasgarse las vestiduras y quejarse porque están destruyendo su infancia, así es de que no creo que haya mayor relevancia con este cambio. Digo, a mí realmente lo que me llamó la atención no fue el hecho de pensar tanto en que le estaban cambiando el género a un personaje que va apareciendo en los cómics como hombre, sino como mencionaba, el que ya haya un personaje tomado de la mitología de Iron Fist cuando todavía no sabemos quién va a interpretar a Danny Rand. Bueno, es parte del tema de ir entrelazando las tramas y compartiendo personajes para dar el sentido de universo compartido a las historias. Así que es posible incluso que quien va a personificar a Danny Rand ya esté decidido y todavía no se sepa, no lo sé. Pero no me llama tanto la atención, ya que va a aparecer el personaje como invitado en la serie de Jessica Jones. No es tan raro realmente. Efectivamente. ¿Qué otra nota teníamos por ahí? Bueno, otra noticia que se dio a conocer es el lanzamiento de los Thunder Agents, que hemos mencionado alguna vez, como que son estos personajes de Thunder Comics creados por Wally Wood, como una franquicia de cine y televisión. El anuncio lo hizo Michael Yuslan, que ha sido escritor de Batman y productor de películas de Batman, y lo describen como una mezcla de Jason Bourne y los Avengers. A mí, bueno, y lo otro que mencionan también es que Stan Lee haría un cameo en la serie. Lo que es curioso, como mencionan por aquí en las notas, porque no tiene nada que ver con los Thunder Agents, más allá de que es famoso. Bueno, ahí la cosa es que la relación no es de Stan Lee con los Thunder Agents, sino más bien con Michael Yuslan. Y recordarás que hace, creo que un par de episodios comentamos un poco de los Just Imagine Stan Lee Creating the DC Universe. Así es. Pues todos esos números traían una historia de respaldo, una historia corta, no sé, de 6, 8 páginas. Todas esas historias fueron escritas por Michael Yuslan. Ok. Bueno, lo curioso para mí es que los Thunder Agents, más allá del recuerdo afectuoso que ha tenido por mucho tiempo, me parece que realmente nunca han sido exitosos. No han sido exitosos cuando se lanzaron originalmente, ni en sus múltiples relanzamientos, ni actualmente en IDW. Entonces, a pesar de que el concepto es interesante, me llama la atención que se los lleve al cine y la TV. Bueno, creo que, como muchos otros conceptos, no hay que olvidarse que muchas películas y series de televisión parten de conceptos completamente nuevos. Si el momento es correcto, si la adaptación es adecuada, es posible que funcionen. Pero es llamativo, o sea, ya están, bueno, y desde hace tiempo están escarbando lo más que pueden por buscar más propiedades que explotar en cine y televisión. Sí, vamos, se trata de un cómic que siempre ha tenido buena recepción de la crítica, pero nunca de ventas. Entonces habrá que ver si esta idea de llevarlos a otros medios, pues se puede ver reflejada de alguna forma en los cómics. Yo luego por ahí haber leído algunos de los primeros cuando se relanzó la serie con guiones de Nick Spencer, y por ahí alguna vez leí algunos reprints de los cómics de la década de los 70, y no era nada malo, era un cómic bastante entretenido, pero sí, nunca le ha ido muy bien en términos de ventas. Sí, el cómic de Nick Spencer, por lo menos el primer volumen, los primeros 10 números, es muy muy bueno. A mí me gustó muchísimo. No recuerdo si todos los números, por lo menos el primero traía una portada de Frank Whiteley, y luego un segundo volumen de 6 números que todavía no leo, que espero leer en algún momento, pero siempre se me olvida. Y lo que han hecho en IDW no lo he leído. Me ha interesado un poco, pero tampoco me ha alcanzado el dinero los reprints que han hecho del material original. Pero bueno, en algún momento. Sí, es algo que valdrá mucho la pena. Yo digo, leí unos reprints de las cosas que se han hecho con los personajes, y en general son historias muy divertidas. Habrá que ver si esto ayuda a darles un poquito más de visibilidad y mejora su éxito en términos de ventas. Y el otro anuncio de IDW, en este caso fue, perdón, de Dark Horse, no de IDW, fue la adquisición de la franquicia de Avatar para adaptarla a los cómics. No sé, Avatar no es una película que me interese, pero sí fue muy exitosa. O sea, no me gusta realmente tanto, pero tampoco me molesta como a otra gente. Lo que no sé es si es una franquicia que tenga permanencia en el tiempo. No sé si más allá del éxito que tuvo en su momento se ha transformado en un referente de la cultura pop como lo es, por ejemplo, Star Wars o Star Trek. En ese sentido me genera alguna curiosidad la adquisición de esta franquicia, pero no hay que olvidar que ya está anunciado que van a ser, creo que, tres películas más de Avatar, así que es probable que una vez que esas películas comiencen a aparecer, esta franquicia también vaya ganando vuelo a través de Dark Horse. Y supongo que el interés también aquí de Richardson es buscar algo que reemplace la pérdida de los cómics de Star Wars. Pues sí, seguramente. Ya sabemos que Dark Horse siempre ha tenido cierto tino para manejar cómics de licencia, pero pues sí, como mencionas, es algo que llama la atención porque Avatar no dejó mucha marca. De hecho, yo creo que el gran impacto de Avatar fue fue lo que inició la nueva oleada de cine en 3D, una tecnología que había quedado prácticamente olvidada un par de décadas atrás. Y estaba muy bien lograda. Fue la primera vez que vimos un 3D que funcionara sin tener que tener lentes con dos colores diferentes. Y creo que ese fue el gran impacto de la historia, que realmente no es más que Pocahontas en el espacio, sin nada que le dé un peso específico o alguna importancia a nivel cultura popular, como mencionas. Así es de que pues habrá que ver qué clase de historias pueden exprimirle a esta franquicia, que realmente no parece tener mucho material de origen con el cual trabajar. Pero pues otra cosa que ha caracterizado a Dark Horse por ese lado es el poner equipos creativos capaces. Entonces habrá que ver si es que esto les funciona. ¿Qué más? Bueno, de los otros anuncios que tenemos por ahí, se anunció que para la serie de Batman Superman habrá un nuevo equipo creativo, al menos durante un arco en 2016. Este equipo estará formado por el artista Robinson Rocha, a quien no vi como más que por un par de ilustraciones, realmente no recuerdo haber visto su trabajo. Y la nota la dieron en torno al anuncio del escritor, que va a ser Tom Taylor, quien fue el responsable de escribir Injustice Gods Among Us, donde hace una versión bastante más oscura de los héroes principales del universo DC, y ahora pues le van a dar la oportunidad de escribir a los dos personajes más icónicos de la compañía. Lo que no sé es que se va a tratar de una historia puesta en el pasado de ambos héroes, y que va a tener un fuerte impacto en la forma en que estos dos personajes trabajan juntos. Se anunció que es solamente un arco, pero pues me imagino que estarán abiertos a que si le va bien, podría extenderse la estancia de Taylor como nuevo escritor de la serie. Y el tiempo de lanzamiento, pues se calcula que va a salir muy cercano a la fecha de estreno de Batman contra Superman, así es de que es muy probable que esto tenga cierta visibilidad en los próximos meses. Por ahí con la presentación se mostró también la primera de las portadas. Aparentemente, durante todo este arco escrito por Tom Taylor, las portadas están a cargo de Yannick Paquette. Bueno, Tom Taylor es un escritor en ascenso, principalmente por el trabajo en la serie Injustice, y me parece que también ha hecho algún trabajo con Master of the Universe, con He-Man. No estoy muy claro con eso. Ha estado trabajando en Marvel también y, bueno, yo leí los primeros números de esa serie, la verdad es que no me gustó mucho porque era como un refrito de Kingdom Come más violento, donde, por ejemplo, Superman mataba accidentalmente a Lois Lane en el primer número. Pero lo contrastaba con otros números que eran muy entretenidos, como por ejemplo un número en el que estaban Harley Quinn y Green Arrow. Entonces, la conclusión a la que llegaron muchos, que yo escuché en podcast, no es una conclusión mía, es que Tom Taylor estaba amarrado por ser una adaptación de un videojuego, estaba amarrado al guión del videojuego y a partir de eso empezó a trabajar con la franquicia. Y una vez que entró en la fase en la que podía él crear cosas, se mostró como un escritor muy interesante. Pero antes de eso, obviamente estaba circunscrito a lo que ya se había desarrollado como el eje argumental del videojuego. Que bueno, para un juego de peleas, la verdad es que no hay mucho que hacer realmente en términos de guión, generalmente. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? El anuncio de Spider-Women. Luego del éxito de Spider-Gwen, van a crear un grupo, una serie de crossover titulada Spider-Woman, que junta a Silk, Spider-Gwen y Spider-Woman. Spider-Woman Jessica Drew con su traje nuevo. Y Silk es un personaje al que no conozco realmente. Sí, al parecer la idea es tener un crossover que les permita hacer cosas con el personaje de Spider-Gwen, que está en una realidad alterna, y lo que anunciaron es que los personajes de Jessica Drew y Cindy Moon, que son Spider-Woman y Silk, van a visitar esta realidad alternativa, donde van a encontrarse con sus propias versiones en esa realidad. Entonces, seguramente, pues esto es algo que va a resultar popular entre la gente que sigue las series de estos personajes, que forman parte de la alineación de títulos de Marvel para el próximo año, una vez que culmine Secret Wars y tengamos el All New, All Different Marvel. Y pues habrá que ver qué tal le va este crossover y qué tanto sirve para apuntalar la popularidad de las series individuales de estos personajes. Sí, ¿qué más? Bueno, otra de las dos que fueron de las que causaron revuelo, no sé realmente qué tanto debemos comentarle como noticia, porque dudo que muchos de nuestros escuchas sepan de qué diablo se trata. IDW anunció que ya tiene equipos creativos para trabajar en los cómics de las dos licencias que adquirieron. Se trata de ROM, Space Knight y Micronauts. Y ambas franquicias están basadas en juguetes y tuvieron cómics muy populares en las décadas de los 70 y 80 publicadas por Marvel Comics. Y yo he oído a gente bastante más grande de edad que yo, al menos 5 o 10 años más, hablar muy bien de estas series como las cosas que más disfrutaban en su infancia. Pero dudo que alguien que no tenga más de 40 años tenga una idea de qué sean. Los Micronauts han tenido por ahí intentos de regreso en alguna ocasión, sin mucho éxito. Y no sé realmente qué también le va a ir a esto en IDW. Me imagino que están apelando al mercado de nostalgia, que sabemos que en ciertos campos es muy popular, pero fuera de eso, pues el mayor atractivo que tienen como punto de venta son justamente los equipos creativos. ROM va a ser escrito por Christos Gage con arte de por Christos Gage y Chris Rial con arte de David Messina y Pablo Villamel. Entonces tenemos a dos escritores bastante capaces en un cómic que debe ser de aventuras, de lo que son como Space Opera, aventuras en el espacio. Mientras que Micronauts va a ser escrito por Colin Bond, escritor con capacidad probada, que hemos comentado trabajos en diferentes ocasiones, y con arte de David Baldion. Así es de que David Baldion. Títulos. ¿Es hispano? Sí, es español. Ah, ok. Bueno, pues en ese caso, pues tenemos dos series que van a tener equipos creativos bastante capaces. Y pues habrá que ver si son capaces de expandir estas dos series a una poder que vaya un poquito más allá del mercado de nostalgia. Sí, como dice Alberto, yo no he leído ninguna de estas series. No sé, no recuerdo realmente que hayan llegado a Chile. No las busqué particularmente. Las conozco por la fama, justamente como dice Alberto, escuchar a gente un poco más vieja que uno que los leyó y que los disfruta y que los tiene muy alta estima, especialmente a ROM. Micronauts principalmente por el dibujo de Michael Golden y ROM por el trabajo de Bill Mantlo. Se habla mucho de que los primeros 25 números de ROM son de lo mejor de la década de los 70 y los 80, y es una época en la que Marvel publicaba varias series que eran adaptaciones de distintas franquicias que fueron muy exitosas. La gracia que tiene el Micronauts y ROM es que los integró dentro del universo Marvel, por lo tanto hay muchos lectores que los leían como parte de sus lecturas de Marvel habituales y que eventualmente cuando se acabaron estas licencias los extrañaron muchísimo porque Marvel nunca más los pudo tocar. Entonces en ese sentido hay un tema aquí de, pienso yo, no sé bien, supongo que quienes hayan sido fans de esta serie lo podrán comentar mejor, de que ya estando en IDW, más allá de traer a los personajes protagónicos de vuelta, no existe realmente la posibilidad de que interactúen con el universo Marvel, por lo menos no en forma regular y directa, y eso tal vez le quite un poco el atractivo que pueda tener que puedan tener estas licencias para los nostálgicos. Otra cosa que me estaba acordando es que los Space Knight aparecieron en el cómic Infinity. No ROM, obviamente, porque no tenía la franquicia ya Marvel, la licencia, pero el resto de los personajes que crearon como acompañantes de ROM Aparecieron, de hecho, por ejemplo, los cómics de Guardians of the Galaxy, apareció un Space Knight. Y en Infinity, el planeta de los Space Knights es atacado por, creo que por esta especie de gola. ¿Cómo era la historia? No sé si te acuerdas tú bien, Alberto, que venía como una especie de ataque gigante que iba destruyendo planetas. ¿Annihilation? No era Annihilation. Creo que era Infinity. Puedo estar un poco confundido, pero recuerdo por lo menos haber visto, haber leído una historia donde aparecían el resto de los Space Knights y el planeta era arrasado. Me parece que iban arrancando de Thanos. Puedo estarlo mezclando con Annihilation, no lo recuerdo bien. Realmente creo que tengo ahí un charquicán en la cabeza, pero me acuerdo haberlos visto hace no tanto tiempo. Sí, los Spiders eran propiedad de Marvel, entonces sí, sí puede ser, pero en Annihilation no era, Infinity no lo leí, entonces sí, son, pues sí, fue en Infinity, pero sí creo que estabas ahorita mezclando las tramas de los dos. Sí, es posible. Muy posible. Bueno, lo que sigue en el repaso que estamos haciendo es Avengers Standoff, que es un crossover de los Avengers para celebrar el 75º aniversario de Captain America, que ya lo comentamos en el episodio anterior, así que lo vamos a pasar por encima. Sí, después pues estaba lo que comentábamos del primer episodio de Jessica Jones, que tuvo un screening durante la convención, y del cual ya hay algunas reseñas en línea. Yo no las he querido leer porque no me quiero arriesgar a que alguna contenga spoilers, pero en términos generales parece ser que fue muy bien recibido el episodio. Se habla de que el personaje protagónico, a cargo de Kristen Ritter, está muy bien, que tiene muy buena química con el resto de los personajes, y pues todo apunta a que la serie será un éxito similar al de Daredevil. Lo último ya de este repaso que estamos usando una lista como referencia son noticias que ya comentamos un poquito más, que es la salida de Capullo de Batman para trabajar con Mark Millar, que va a ser, según aclaró Scott Snyder, bastante corta. Luego la otra noticia es el cambio de las fechas de estreno de las películas de Marvel Studios para incluir la película de Ant-Man y Wasp dentro de las películas que tienen programadas, lo que retrasa algunas y adelanta otras películas. Y finalmente, el anuncio de esta precuela de Dark Knight Returns, dibujada por John Romita Jr. Así es que son las notas que sí alcanzamos a incluir, que nos parecieron que eran las más relevantes. Parece ser que no fuimos los únicos que pensaban eso, porque son las que la mayoría de la gente puso como lo más relevante en las notas surgidas de la convención de Nueva York. Ok, Beto, ¿qué otras noticias podemos comentar? Pues supongo que sería la aparición de un nuevo póster de Star Wars The Force Awakens, junto con el anuncio de la aparición de un nuevo tráiler. Y en algunas partes de Latinoamérica, el inicio de la preventa de boletos a 2 meses del estreno de la película. Sí, va a haber que matar gente para entrar al estreno, o tal vez esperar un poco más, no lo sé. Pero bueno, yo creo que le vamos a dedicar un especial del podcast. Estoy pensando en este momento, Alberto, y me gustaría escuchar la opinión de nuestros escuchas si retomamos nuestra idea de vender especiales. Ahora, a diferencia de otros especiales como el de Man of Steel, que generó, bueno, esta campaña de un solo hombre porque la liberáramos en algún momento. Mi idea es ponerla disponible tanto, bueno, para descarga para todo el mundo como cualquier podcast y además poner una edición tal vez con un poquito más de material, algún extra que podamos vender a través del sistema Paga lo que quieras. Que bueno, significa que si quieren pueden descargarlo gratis de todas formas con el material adicional, pero no va a estar disponible a través del RSS o de iTunes. Tengo mis dudas al respecto, digo, el éxito de lo poco que hemos tenido bajo el sistema de paga lo que quieras no tuvo una aceptación que nos hiciera pensar que era un formato viable, pero pues podemos escuchar opiniones, a ver qué les parece esta idea de tener una versión regular y una expandida. Sí, o tal vez no sea paga lo que quieras, puede ser pago un dólar o más, si es que alguien lo quiere descargar. Pero bueno, es alguna forma de pensando de qué manera monetizar el podcast, así que los invitamos a que, y las invitamos, si es que hay alguna por ahí, a que nos orienten, nos digan qué les parece esta idea o qué otras ideas les parecen más viables para... Playeras y tazas con el logo. Ah, no sé. No sé si el logo da para hacer playeras y tazas. Pero bueno, haré mi Yo esfuerzo. tampoco, pero si alguien interesaría adquirir mercancía con el logotipo del programa, avísenos. Sí. Ok. Sí, bueno, volviendo al tema del póster. Ha generado una serie de especulaciones respecto de por qué, que creo que es lo que hemos visto todos, por qué no está Luke en el póster. Está Leia, está Han, está Chewie, está C-3PO, está R2-D2, pero no está Leia. O sea, perdón, no está Luke. Está bien que sean gemelos, pero ¿por qué los confundes? Son muy parecidos. Sí, seguro. La barba de Leia es algo que causa confusión. Así es. Bueno, pero yendo al punto, está generada la especulación de que tal vez Kylo Ren sea Luke. No, Yo yo creo que Kylo Ren es el aprendiz de Luke, Dark Lord of the Sith. pienso que podría ir por ahí el asunto. Wikipedia, que es la fuente más confiable de todas, habla de que Kylo No, Ren es un a ver, a ver. personaje que nace 30 años después de la batalla de Endor. Oh. Un wiki es una fuente confiable. ¿Estás seguro de eso? Un Wookiee es una fuente confiable, Alberto. Es un wiki que reniega del nombre de wiki. Por eso es mejor, es Wookiee. No, es más peludo, eso no lo hace mejor. Tema de perspectiva. Bueno, pero hablan de que este personaje tiene un origen posterior a la batalla de Endor. Y tendría, no sé. Igual que Darth Vader tiene un origen posterior a la desaparición del Templo Jedi. Claro, pero están hablando del nacimiento, el nacimiento propiamente tal, entiendo yo, no del nacimiento como la identidad del personaje. Puede ser que Es un termine siendo nacimiento en Luke, sentido figurado. pero yo pienso que podría ser el aprendiz de Luke y Luke se haya pasado al lado oscuro. Puede ser, que no. Esa es mi teoría. O puede Un ser amigo. que también nos quieran hacer pensar eso y finalmente no sea así. También. Un amigo. Saludos, Waco. Insiste en que Kylo Ren es Luke Skywalker. Lo dudo. Más de que es su aprendiz. Ok. No sé, más allá de eso, ¿qué te pareció el póster? Yo lo encuentro un tanto sobrecargado, pero manteniendo el estilo de los pósters de Star Wars. Sí, se siente un poco sobrecargado, pero me parece que está bien diseñado y eso siempre ayuda cuando tienes tantos elementos. A pesar de que hay demasiadas cosas en el póster, creo que están distribuidas de una forma que no hace que no se vea como una simple aglutinación de objetos y figuras. Entonces, no me molesta realmente el póster, me gustó el efecto final. Aparte de que, como mencionas, pues es consistente con la apariencia que han tenido los pósters de la saga a lo largo de los años. Ok, ¿qué otra noticia? A ver, aquí tengo una. Tú me decías que ya se confirmó. La noticia es que Hulk, o en este caso el actor Mark Ruffalo, está en negociaciones para aparecer como Thor en la película de Thor Ragnarok. O sea, perdón, como Hulk. No como Thor. Como Hulk en la película de Thor, la tercera Thor Ragnarok. ¿Qué te parece eso? Sí, creo que el anuncio hubiese causado muchísimo más escándalo si fuese Mark Ruffalo anunciando que iba a reemplazar a Chris Sí. Muchas mujeres habrían llorado, pero... Hemsworth. Sí, además de que no tiene ni la estatura, ni la cabellera, ni el tamaño, no sé, no hubiese sido un... Se había visto más como no sé, tal vez el Thor de la película de televisión de The Devil o algo así. Uf, uf, uf, uf. No, no. ¿No? No. ¿Por qué Aunque no? Con todo y el abrigo de peluche. recuerde que incluso en esa época en la que todavía no leía cómics estaba muy confundido por esa película. Decía, no, ese no es Thor. Y a Thor lo conocía de estos dibujos animados de animar dibujos de Kirby de muchos años atrás. Pero pues podría ser, ¿por qué no? Ahora que se ha puesto de moda esto de hacer cosas vintage y después del éxito de Batman 66, pues no habría que descartar un regreso a las películas Marvel de los 70 y 80. ¿No lo crees? No. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué otra noticia nos queda, Alberto? Pues hay una que creo que tú tendrías más ganas de darla. Tiene que ver con monstruos gigantes. Ah, cierto. No, no, darla tú nomás, no te preocupes. Ok. Legendary anunció el lanzamiento de una trilogía de películas que culminaría, la verdad te dices, la tercera película, que sería Godzilla contra King Kong. Obviamente este anuncio pues echa por tierra cualquier posibilidad de que Pacific Rim resucite, porque si tienes a Godzilla y a King Kong, ¿para qué necesitas otra clase de kaijus, cierto? Obvio que no. Sí, nunca sobran kaijus, por favor, ¿qué está hablando? Menos robot no, que no, los no combatan. Sé, vas a tener a Mothra, a King Ghidorah y demás en esta franquicia, ¿para qué seguir con las versiones apócrifas que estaban usando por no tener acceso a los personajes? Ya no tiene razón de ser. ¿De qué estás hablando, Alberto? ¿Qué tiene que ver que no tengan acceso a esos personajes? ¿No hicieron Pacific Rim por no tener acceso a esos personajes? ¿Hicieron Pacific Rim por amor a los robots gigantes? No lo sé. Digo, desde durante años hemos tenido... Pacific Rim no es una película de Kaiju. Es una película de... Ahora no me acuerdo cómo se llama el género, pero de los robots gigantes. Mechas. No, son mechas. ¿Cómo se llama el creador de Mazinger Z? Bueno, pero no, no soy suficientemente otaku como para saber esa clase de cosas. Bueno, de Mazinger Z en adelante, es a eso homenajea Pacific Rim, no es una oda a los kaijus. Los kaijus aquí están para ser destruidos por los robots y viceversa. Bueno, como sea, el caso es que el mismo estudio que se encarga de producir Pacific Rim, pues ahora tiene acceso a la mayor librería cinematográfica de monstruos gigantes. Bueno, yo lo que escuché del representante de King Kong es que lo iban a poner en un gimnasio especial con esteroides para que creciera hasta unos 100 metros de altura para poder pelear contra Godzilla, por lo menos con el Godzilla de Legendary. Sí, ahí la diferencia de escalas de las versiones más recientes de King Kong y de Godzilla hacen difícil pensar en cómo podría llevarse a cabo esta pelea, ¿no? Así es de que tendrá que haber ajustes de tamaño, tal vez a ambos lados, un Godzilla más pequeño y un King Kong más grande. Sí, hay una imagen que alguna vez publiqué en Facebook donde muestran los tamaños de Godzilla a través de los años. El original medía 50 metros de altura, el de Legendary mide entre 120 y 150 metros, basado en estimaciones por el tamaño que tiene en comparación con los edificios. King Kong debe ser, ¿cuánto, Alberto? ¿15 metros de altura? ¿Algo así? Probablemente. Basta pensar que en la versión de... Desde la versión clásica y también en la más reciente dirigida por Peter Jackson, pues lo vemos pelear contra un tiranosaurio, así es de que pues sí, creo que podríamos estar hablando por ahí de unos 12, 15 metros. Bueno, si es contra un tiranosaurio, en realidad debiera ser un poco más pequeño, porque creo que medían como 5 metros de altura. No eran tan grandes. Grandes, obviamente. Los tiranosaurios me parece que eran por ahí de unos 8 metros, pero recuerda que se ve más alto que King Kong. Entonces, por ejemplo, no creo que llegue a los 15, yo calculo más bien por ahí unos 12. Okay. Dice que estaríamos hablando de que es la décima parte de la altura de Godzilla, ¿no? No sé, fuera de estarle pisando los callos, no veo de qué otra forma podrían hacer esta pelea si no ajustan los tamaños. Bueno, sea como sea, el tema es aquí que lo importante es que Godzilla va a pelear contra King Kong. Eso es lo que hay que llevarse al corazón. Toma en cuenta las opiniones de muchos de los fans de Godzilla después de lo que pasó con la película de Gareth Edwards. Creo que lo que más hace este anuncio es que los tiene a todo el mundo pensando que basta de contemplaciones existenciales. Lo que quieren ver es monstruos destruyendo cosas y peleando entre sí. Y aparentemente eso es lo que va a ser Legendary. Sí. Pero no sé, la película de Gareth Edwards, la verdad es que no sé si tenía tanta contemplación existencial. Era un tanto... No, la película no tenía contemplaciones existenciales, pero tenía pedazos tan lentos. Tenía pedazos tan lentos era que tú tenías tiempo de tener una contemplación existencial mientras pasaba eso. Sí, yo pensé sobre qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con el podcast, y resolví muchas cosas en ese tiempo. Como por ejemplo, si Godzilla y unos kaijus gigantes van a atacar la ciudad donde vive mi esposa, le voy a decir que se vaya, no le voy a decir que me espere ahí hasta que yo llegue. No tiene sentido. Cosas por el estilo. Sí, pero pues, en fin, entonces, creo que el solo anuncio ya nos indica que van a buscar un tono diferente para estas franquicias. Sí, la otra parte que no entendí, aunque haya sido impactante el trailer y la escena en sí, es ¿para qué mandas a paracaidista Halo con bengalas para que Godzilla se los coma en el aire? ¿No es mejor que no los vea Godzilla? Pues sí, pero era eso. Se veía bonita la escena y era una de las pocas secuencias de acción que había en la película. En fin, creo que fue una copia de las escenas estas de los paracaidistas que mataban dragones en la gran película esta. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. ¿Reign of Fire? Esa misma. Donde salía el Capitán América de Air Dex. Exacto, sí. Matthew McConaughey y Christian Bale. Sí, por eso digo, Matthew McConaughey no estaba interpretando al Capitán América de Air Dex. Si hubiese leído Earth X, probablemente te podría responder. ¿Cómo es posible? Es muy posible, no era de Alex Ross. No, era de Jim Krueger. Ok. Bueno, Alberto, creo que nos estamos distrayendo mucho. Sí, pero es que no hay noticias. Suele pasar cuando no hay noticias. Nos volvemos distraídos. ¿Qué te parece si revisamos alguna de las preguntas que nos dejaron? Me parece bien. ¿Qué tienes por allá? Ninguna, ¿y tú? No, eso es inspirador. Esa respuesta en nuestro llamado de preguntas es siempre algo que vale mucho la pena. Vamos a ver, por acá empezamos con las de Twitter, si te parece. Dale. Dark Ángel, que es Mario Cárdenas, pregunta: ¿ya leyeron alguno de los números uno de Marvel? Pues sí, todos los de la Edad de Plata y muchos de la Edad Moderna. Hay una gran cantidad de números uno de Marvel y en general han sido buenos, por algo se convierten en series de tanta longevidad. Sí, casi todas las reseñas de Comicverso son de números uno y varios de esos son Marvel. Sí, pero pues, ¿qué no leíste tú? El Fantastic Four 1 o el Spider-Man 1, el Avengers 1, el Hulk 1 y demás. Tiene mucho, pero pues, no, nunca los comentamos porque son cosas demasiado viejas. La gran mayoría de nuestros escuchas ni siquiera habían nacido cuando se publicaron esos cómics y nosotros mismos los leímos en reimpresiones, entonces no sé. Creo que se refiere a los de All New, All Different, All Everything, Marvel. En ese caso voy a tratar de ser más específico. Pues yo solamente he leído uno. No sé tú cómo vayas con eso. No, no, no, no lo he leído todavía. Bueno, el que yo leí fue el Amazing Spider-Man número 1. Sabíamos que desde que se anunció hubo por ahí cierto revuelo y controversia porque decían que se estaba convirtiendo Peter Parker en un clon de Tony Stark, porque por lo que veíamos en la imagen y algunas de las cosas que habían mostrado, íbamos a tener a Peter Parker como el CEO de su propia compañía, Parker Industries, y teníamos oficinas por todo el mundo, aventuras fuera de los Estados Unidos, Spider-Man con un traje nuevo y con equipo de alta tecnología. Entonces, muchos empezaron a decir que pues, lo estaban convirtiendo en nada más que una copia de Tony Stark y Iron Man. Esto es algo que en el mismo número es respondido con el humor que caracteriza a Dan Slott, porque una periodista que está entrevistando a Peter Parker lo cuestiona al respecto de esto de crear tecnología para el uso de Spider-Man a cambio de que se funja como el guardaespaldas personal de Peter Parker. Y le dice si eso no lo convierte en una especie de Tony Stark para gente pobre. A lo que él responde que sí, sobre todo haciendo énfasis en lo de gente pobre, porque a pesar del éxito que ha tenido su fortuna, no se acerca ni tantito a la de Tony Stark. Pues como era de esperarse en un cómic de Dan Slott, se trata de un cómic sumamente entretenido, que sigue el tono de las aventuras que él ha escrito con el personaje a lo largo de los últimos años. Yo, desde que se anunció la serie, yo comenté que no tenía ningún empacho en darle el beneficio de la duda, porque se lo ha ganado. Todo lo que ha hecho con Spider-Man desde que se hizo cargo allá con Big Time por el Amazing 648, va de bueno a excelente, pasando por muy bueno, y en general es uno de los cómics consistentemente más entretenidos en el mercado. Este nuevo inicio de serie, pues no es la excepción. Dan Slott se está divirtiendo. El arte corre por cuenta de Giuseppe Camuncoli, que no es extraño al personaje, fue parte de la rotación hace unos años. En esa ocasión me parece que su trabajo se ve incluso un poco más limpio. Y luce todavía más porque ahora el colorista, Edgar Delgado, dejó la serie junto con Humberto Ramos y Víctor Olazábal, y desapareció el equipo completamente mexicano dentro de las páginas de Spider-Man. Pero el colorista es otro artista mexicano, se trata de Marte Gracia, quien a mi juicio es incluso mejor en su trabajo que Edgar Delgado. Y el resultado es un cómic que tiene una apariencia muy, muy atractiva y con historias tan entretenidas como nos ha acostumbrado Slot en los últimos años. Y es de que de los nuevos lanzamientos es el único que he leído, pero la verdad es que es algo que vale mucho la pena, es bastante bueno. Ok, yo no me acordaba, pero leí de hecho Invincible Iron Man 1 de Brian Michael Bendis y de David Márquez. Me pareció un número ok, como suele pasar con Bendis cuando parte, salvo el gran comienzo que tuvo con los X-Men. No avanza mucho la historia, es más presentar a los personajes y la interpretación que va a tener de Iron Man, que se ve bastante fiel a la primera película de Iron Man. Porque no hay aquí Pepper Potts, al menos no como una como persona, tal vez sí como una especie de inteligencia artificial en no realmente ella, sino que alguien muy similar, como es el caso de Jarvis en las películas de Iron Man. Y el gran misterio aquí es la aparición de Madame Mask, que está buscando una serie de artefactos que con un fin misterioso, y cuando Iron Man se entera de esto, empieza a investigar qué es lo que está haciendo Madame Mask. Hay también una sorpresa en la última página, que tiene que ver con un personaje clásico de Marvel, que tiene una, entre muchas otras características, tiene una bastante distintiva que a uno se le suele olvidar, que es bastante patente en... Se ha hecho bastante patente en la serie de Secret Wars, y que aquí se le da un giro. Hay un poco del humor de Bendis, que es esto de el humor conversacional, que es un tanto lento, un poco aburrido, pero es así Bendis, entonces es realmente difícil criticarlo por eso. No, es un cómic de Bendis. Hay un gag en particular que tiene que ver con la aparición de Thor, de la nueva Thor, que me pareció un tanto de... No de mal gusto, pero... que no le hace un... O sea... Un humor un poquito liviano, un poco facilista para... y efectista para la historia. El dibujo de David Márquez es muy bueno. Es muy atractivo, un tanto irregular en algunas caras, pero en general... Hace tiempo que no se veía tan bien para mí, por lo menos la serie de Iron Man. Así que creo que es un buen comienzo. No me gusta tanto el nuevo diseño del traje de Iron Man, pero creo que está bien en términos generales. Algo que definitivamente no me gustó fue el logo de Iron Man, el nombre de, digamos, en la portada, porque es un efecto de Photoshop bastante sencillo. Es simplemente la tipografía con un biselado de relieve suave y un borde blanco. Es algo decepcionantemente muy parecido a lo que puedo hacer yo cuando hago una carátula de cómic verso. Así que encuentro que para ser un cómic de Marvel, uno de los personajes más importantes actualmente de la serie, es un poquito demasiado sencillo. Pues sí, creo que el logo tiende a ser siempre una parte importante, la identidad de un título, y en este caso, como mencionas, pues parece una tipografía genérica que se utilizó para crearlo. Okay, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Siguiendo con las de Twitter, nos pregunta Julio Sánchez, Aisling10. En Twitter. Supongo que van a dar sus impresiones de la anunciada película, la de Godzilla y King Kong. Pues daremos nuestras impresiones de la película cuando la veamos allá en el 2020. Si es que todavía tenemos el podcast para entonces. Esperemos que Sí, yo espero que sea más coscacho que introspección, como dijo Alberto. es lo que todos queremos. Pero sí, ya comentamos un poquito la nota del anuncio, pero pues la película no la podemos comentar hasta que no la veamos y nos faltan 5 años. Ok, ¿qué más? El mismo Julio Sánchez pregunta, ¿y si leyeron este cómic lo recomendarían? Y nos pone una imagen de un cómic que yo no leí, no sé si tú, Superman Doom. No lo leí. ¿De quién es? No tengo idea, la imagen que nos puso está impresionantemente borrosa. Entonces, el logo se alcanza a leer Me parece solamente que por el dice tamaño. Greg Pak y Charles Soule, pero vamos a confirmar. Voy a Por buscar el por aquí. tamaño del nombre debe ser Greg Pak. No sé, Soul puede ser. Quizás, tal vez, el último nombre en la lista parece ser Ken Lashley, pero no lo sé. Ken Lashley nunca son buenas noticias. ¿Por qué no? Es un gran tipo. No digo que sea pesado, no estoy criticándola a él como Y persona. hace muy buenas ilustraciones. Pero es muy lento. Lamentablemente nunca los Siempre anteriores dibujos. falla. Siempre pasa que lo asignan a alguna serie y lo reemplazan en el primer número. Es un poquito algo que he visto pasar muchas veces. Es alguien que debería dedicarse un poquito más a la idea de hacer portadas o diseños de personajes, spin-offs de vez en cuando, pero sí, lamentablemente en interiores tiene el problema de la velocidad. Yo creo que si realmente quieres ir haciendo interiores, debería tratar de hacer a lo mejor novelas gráficas o one-shots, tomarse su tiempo para ello y en el intermedio hacer solamente portadas e ilustraciones, porque sí sufre mucho para hacer arte regular en interiores. Ok, según Wikipedia dice aquí que es un crossover, un arco argumental crossover de que comenzó en mayo de 2014, escrito por Greg Pak, Charles Soule y Scott Lobdell, con arte de Ken Lashley, Aaron Cooder y Tony Daniel, que eran los artistas de las respectivas series en esa época. Puedes dejar de quejarte de Ken Lashley y está Tony Daniel, entonces seguramente el arte de Tony Daniel era el peor de la serie, pase lo que pase. No creo, no. Sinceramente, sí. Me parece que el arte interior de Tony Daniel es mejor que el de Ken Lashley. Así no me jodido. Tengo mis dudas. Yo creo que Ken Lashley, si tuviese tiempo para trabajar a su antojo, haría un trabajo mucho mejor. Pero por lo menos el resultado final, que lamentablemente a mí como que no me toca estar considerando las circunstancias por las cuales el trabajo de Ken Lashley no sea el mejor. O sea, no puede uno como consumidor estar pensando en eso. No, realmente no me gusta mucho. Aquí dice que comenzó en mayo y no veo la recepción, que haya un comentario sobre las críticas que recibió la revista. Así que no, la verdad es que no la leí, como que no perdí el interés en las historias de Superman y Doomsday, así que no sé realmente. Por lo menos hay dos escritores, hay un escritor bueno y un escritor más o menos, y otro que es Scott Lobdell, así que puede ser que no sea mala la serie. A ver, refresé eso. Tenemos un escritor bueno, un escritor capaz y Scott Lobdell. No lo incluyas dentro de la categoría de escritores. Ok, te voy a hacer caso. Sí, no se lo ha ganado. Ok, pues ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Nada más? Ninguno de nosotros leímos, no sabemos de qué vaya. No hay un par más por acá en Twitter. Está de Kelonauta, que es @emericosan. ¿Qué les parece eso de que Fox hará series de mutantes? Pues creo que se habían tardado, ¿no? Sí, puede ser. Hay un gato invadiendo el podcast. Sí, ya lo escuché. Me parece bien, un tanto dentro de todas las cosas que podrían hacer, me llama la atención que elijan a Legión. No recuerdo cuál era la otra serie. Yo lo vi, pero tampoco lo recuerdo. Pero de hecho Legión me llamaba más la atención. Sí. No creo que sea una mala idea, pero sí es un concepto, o sea, dentro de todos los personajes que podían elegir es uno de los más rebuscados. Pero no. Tal vez de hecho podría funcionar bastante bien en televisión un personaje de esas características, y tal vez serviría incluso para que quien sea que protagonice, que interpreta al personaje, se luzca bastante si eligen a un buen actor. La otra es Hellfire. Hellfire es rarísimo, Alberto. Hellfire de sí que hecho, no sé qué van a hacer con Hellfire. Si lo piensas bien, Hellfire es más rebuscado que Legion. No, pero Hellfire por último apareció en una película antes, pero en realidad el concepto es como extraño. ¿Qué van a hacer con Hellfire en televisión? No lo entiendo. Ah, no lo sé. Pero bueno, al menos Legion, sabes que tiene cierta identificación en los cómics. A fin de cuentas, sin Legion no habría Age of Apocalypse, que es uno de los arcos más populares de los últimos 20 años de los X-Men. Así es de que, no sé, a mí me parece más rebuscado hacer algo con Hellfire, porque sobre todo porque no hiciste mucho por presentar a los personajes más allá de Sebastian Shaw. Sí, fue la peor bruja blanca, ¿no? ¿Cómo se llama? Reina blanca del cine. ¿Qué más, Alberto? ¿Qué más? La última en Twitter es de Eric Shirio Parker, que es @sombrasager en Twitter, que dice: ¿han revisado la Red Sonja de Gail Simone? No. ¿Cuál es su filme de terror favorito? ¿Qué hizo Esteban con el Kung Fury? Bueno, por parte de la Red Sonja de Gail Simone, voy atrasadón, pero lo que digo me gusta mucho. Yo voy más atrasado que tú, porque no he empezado. La haces mal. Gail es una persona que es muy buena escribiendo personajes fuertes y no solo femeninos, pero en el caso de Red Sonja me parece que ha hecho un trabajo sobresaliente. Yo cuando se lanzó el cómic de Red Sonja acá en México, no entiendo por qué se fueron por las miniseries y guanchos que sean por ahí en lugares directamente a lo de Simón, me parece que es algo que hubiese tenido muchas más posibilidades de resultar un éxito. El cómic es muy divertido, el arte es sumamente atractivo. En los últimos años era de un artista español que se apellida Dávila, pero no recuerdo el nombre. Sergio Dávila, me parece. El arte es muy, muy atractivo, la historia es muy entretenida. El personaje de Sonia es lo más cercano que vas a ver a lo que debe ser un varo de verdad. Se quita por completo la sombra de ser la versión femenina de Conan, le da una personalidad propia y es un cómic sumamente entretenido. En cuanto a la segunda pregunta, ¿filme de terror favorito? Uy, no soy bueno para ver películas de terror, pero creo que si califica tendría que ser El Exorcista. Yo ahí tengo un problema con El Exorcista. Me parece que es una gran película, pero no me parece que sea de terror porque no espanta. Ok, por eso dije si es que califica, porque realmente no estoy seguro que sea una película de terror. A ver, La Profecía 1 es buena. Realmente me voy a los clásicos porque las he visto así. Carrie me gusta, la de Brian De Palma. Creo que son los clásicos solamente. O sea, me gusta, por ejemplo, ¿cómo se llama la primera de Sam Raimi y Bruce Campbell? Evil Dead. Evil Dead, Evil Dead, eso. Me gusta, no, la encuentro curiosa la cantidad de información adicional o de datos freak que tiene esa película, es impresionante. ¿Qué más? De la más reciente, o no tan reciente ya, me gustó mucho esta de los exorcistas que van a ayudar a una familia que llega a una casa, ¿cómo se llamaba? Con Patrick Wilson. El último exorcismo, The Last Exorcism. No, esta era buena. ¿Dice con Patrick Wilson? Ese es el último exorcismo. No se llamaba así. Esta es anterior al último exorcismo. Esta se llama The Conjuring. El Conjuro creo que se llamaba en español. Ah, ya. No lo he visto. Bueno, a mí me gustó mucho. Creo que el final podría haber sido mejor, pero la tensión que montan durante la película es muy, muy buena. Así que eso creo que podría ser lo que tengo que opinar. Realmente no sé nada, no sé suficiente de cine de terror, no veo suficiente cine de terror como para hablar de cine de terror. Así que me abstengo más allá de repetir los lugares comunes. Es que habría que ver realmente qué entendemos por cine de horror, ¿no? Porque está el cine de monstruos que no necesariamente cuenta como horror. O sea, están las películas clásicas de la Universal. Me gustan mucho las películas de Drácula de la Hammer, por ejemplo. Me gusta, por ejemplo, The Thing de John Carpenter. Es una de mis favoritas, que es una mezcla de horror y ciencia ficción. Es una película que siempre me ha gustado mucho. Está The Shining. También es una buena película del género. El Exorcista, insisto, no sé. Sí, me de que es una Shining muy me gusta divertida. Bastante. Está en general, el cine de horror en los 80 era más orientado hacia los slashers y asesinos seriales. Y pues como adolescente yo disfruté mucho las primeras pesadillas, Viernes 13, Halloween, pero... Pero sí, ahí habría que ver qué es lo que se entiende por el género. Me gusta, por ejemplo, del cine oriental de horror. Hay varias cosas que valen mucho la pena. Lo que ha hecho Takashi Miike, por ejemplo, Audition. Me parece que es una muy buena película de horror. Los Gremlins era de terror también, ¿cierto? Sí, también contaría dentro del género. Pero es más orientado hacia el lado de la comedia, ¿no? Ah. Está... Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, la original de George Romero, me parece que también es una muy buena película. Me acordé de una película de Zack Snyder que me gusta. ¿Ah, sí? Dawn of the Dead. Sí. Sí, es un gran remake del original de Romero. Lo mejor que ha hecho Zack Snyder, y en vistas de lo que hemos visto, probablemente lo mejor que jamás hará. Sí, pero, sí, porque todavía no había tomado confianza, ahora que hace lo que le gusta, no, nunca más lo vamos a disfrutar. También. Otra mención que me gustaría hacer es dentro del cine español, REC. Y me parece que REC fue un golpe de frescura al género de horror, sobre todo su género de zombies, con esto de tener a todo el mundo encerrado en un solo edificio. Fue darle un twist diferente tanto a la forma de contar la historia como al género mismo. Tony Days también es una muy buena película de zombies. En el caso de REC, por ejemplo, me llama la atención también lo mucho que le han podido exprimir a la franquicia jugando con esa misma idea. Del lado de lo que hacemos del horror y comedia, creo que es algo que se lleva mucho de la mano. Yo, Dante de Gremlins, es algo que lo ha hecho mucho. Su interpretación de Hombres Lobo en The Howling también me parece que es una película que vale mucho la pena. El Hombre Lobo Americano en Londres. También de Max Landis, de John Landis, padre de Max Landis. Y pues en general el cine de horror tiene para muchos lados. En el cine español sobre todo me gusta que son un poquito más tradicionalistas, no tienen muchas historias de fantasmas. Recuerda por ejemplo ahora también El Orfanato, que es una producción de ¿Cuánto de El Laberinto del Fauno? Pues creo que sí, ¿no? Va ahí rayando entre fantasía oscura y horror. Entonces creo que es un problema. A mí no me gusta hacer listas de cuál es su favorita, porque no, generalmente hay cosas que me gustan de una y no por eso se convierten en la mejor o que quede por arriba de las demás por alguna razón, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, de Nosferatu me gustan mucho las dos versiones, tanto la de Fredrik Murnau como la de Werner Herzog, que hizo a finales de los 70. ¿Y el Drácula de Coppola cuenta? No creo, ese sí, creo que no tiene ya nada de los elementos de género más allá de tener un vampiro como protagonista. Sí, en realidad más una historia de romántica oscura que una película de terror. Sí, no sé. Por ejemplo, mencionaba aquello de mezclar el horror y la ciencia ficción. Creo que bajo esa premisa también contaría Alien, al menos Frighting, la primera. Comedia de acción. Comedia horror. Y horror. Igual eso que me gusta Night. Mucho, Frighteners. Sí, es de Peter Jackson. Muerto de miedo. Horror. Muertos de miedo, la opción en español. Ahora que mencionas, me acordé de Fright Night. Historia de vampiros, que también fue. Era el Día de la Bestia, era la española, ¿no? Eso también es buena. El Día de la Bestia, sí, es de Alex de la Iglesia. Que también es bastante buena. Entonces, hay muchas cosas en el género. No, a mí no me gusta hacer firmas absolutas de decir esto es lo mejor, porque no nunca he sido de listas a poner en orden numérico las cosas. Ok. ¿Nos queda algo más? Sí, el asunto de... ¿Qué preguntan aquí? ¿Qué hizo Esteban con el Kung Fury? ¿Qué es eso? ¿Kung Fury? ¿No sabes qué es Kung Fury? No. Te has perdido de una oda cine de los 80. Sí. No opinaré al respecto. Mejor dejaré... en vista de que preguntaron contigo, dejaré que lo busques, lo veas y después lo comentes. Ok, bueno, en respuesta a la pregunta, no sé de qué estás hablando, Eric. Qué triste que no te enteres de las cosas. Ok, Atom Deras nos pregunta también a través de Facebook. Acabo de leer Day Tripper y el manga de Hoshi Mamoru Inu. ¿Conocen otros cómics con esa temática que hablan de la condición humana? Creo que hay muchos. De entrada podemos empezar con cualquier cosa escrita y dibujada por Jason, este artista belga. Sí, podríamos hablar de qué más. De casi cualquier cosa que ha hecho Dan Klaus, empezando por Ghost World y Eightwood, que sería quizás lo más conocido. Todo el trabajo de Harvey Pekar, American Splendor, por ejemplo. Chris Ware también ha hecho muchas cosas que calificarían como esto. Básicamente dentro del cómic independiente hay mucho material que entraría, ¿no? Incluso todo Love and Rockets de los hermanos Hernández, yo lo pondría también bajo esta misma categoría. Remitiéndonos a los clásicos, pues Will Eisner, sobre todo sus cómics de Nueva York, la famosa trilogía de Contact with God, creo que también encajaría dentro de la descripción de explorar la condición humana. En fin, creo que hay mucho material en ese sentido. Ok, y luego pregunta, ¿podrían dar un top 5 de sus escritores y dibujantes de cómics favoritos y de los que les parecen peores? Listas numeradas, con lo que me gustan. A ver, un top 5, creo que vio Alta Fidelidad. No sé si puedo hacer un top 5, porque estoy seguro que voy a poner a 5 y después me voy a acordar de otro que igual me gusta. Edward Baker y John Phillips, Mark Waid y Mike Dieningo. Kit Giffen, de Matteis y Kevin Maguire. Son equipos creativos. Frank Miller con David Mazzucchelli en... Bueno, todo lo que hicieron juntos. No sé. Me encanta, por ejemplo, como dijo antes, Stuart Immonen, me gusta mucho, no sé, hay mucha gente. Walter Simonson, Jeff Smith. No, me niego a hacer un top 5. ¿Ves? Por eso no me gusta hacer esa clase de listas. O top 4 lo limitan. Sí, A veces cuando es 10 puedes meterle un poquito más, te un dejas un bottom poquito más de 5, espacio. te puedo dar un bottom number 1, que sería David Finch. Como escritor o como dibujante. Ah, como todo. Ah, ¿por qué no me sorprende? Bueno, a ver, 5 nombres, así artistas, son 5 que se ven a la mente: Hollywood, Meg Mignola, Matt Wagner, Stan Sakai y Michael Rapp. Ahí están, 5 artistas que me gustan mucho. No sé el top 5, pero son 5 que fueron los primeros que pensé. Escritores, vamos a hacer algo similar: Neil Gaiman, Alan Moore, Ed Brubaker, Kurt Busiek, Warren Ellis. Son 5, no son del top, pero son 5 escritores que me gustan mucho trabajo, 5 dibujantes que me gustan mucho trabajo. Okay, eso puede En cuanto ser, a peores, dispara en 5 segundos. algo así. En cuanto a peores, yo empezaría con Erik Larsen, también en ambos sentidos, como escritor, como dibujante, haga lo que haga. En artistas, pues todos aquellos que son incapaces de contar historias visualmente, lo que incluye a gente como Alex Ross o J. Scott Campbell, que sí vendrán muchas portadas, pero siguen sin poder contar una historia con imágenes y eso los convierte en inútiles en lo que se refiere a cómic. Todd McFarlane, quien hace varios años parece haber olvidado que la idea de dibujar cómics era contar historias, creo que nada más. Y seguramente hice enojar por allá a 2 o 3 fans, ¿verdad? Sí, puede ser que sea un poco rudo decir que Alex Ross no sirve para nada, pero es cierto. No, dije que no sirve, dije que no sirve para hacer cómics. Oh, Es cierto. muy bonito haciendo portadas, pin-ups, pósters promocionales, whatever, pero que no haga cómics. No sabe contar historias, si no sabes contar historias, no debe estar trabajando en cómics. Ay, de los escritores ya sé quién dejé fuera y tendría que haber puesto en esa lista. Scott Lobdell. No, a Grant Morrison. Ah. Scott Lobdell, ya te dije que no cuenta ni siquiera como descripción. Deberían ¿Pero quitarle lo crédito. pusiste en los que odia o en los que te gustan? Morrison o en los que me gustan. Ah, sí. A ver, Darwin Cook se me olvidó entre los dibujantes que me gustan. Los escritores, Mark Waid, Ed Brubaker. Y bueno, subjetivo, también hay otros escritores que considero buenos, pero que su trabajo no me gusta tanto. Alan Moore me gusta, encuentro muy buenas sus historias, pero no es un escritor que me guste tanto. No porque, creo que porque no tengo tanta conexión con sus historias. Por ejemplo, creo que lo que más me ha gustado a mí de Alan Moore es Something. No significa que las otras historias no me parezcan malas, pero no me gustan tanto a mí. Es eso, no sé. Creo Sí. que medio respondimos la pregunta y no había más que pudiéramos hacer al respecto. Sí, Walter Simonson cuenta como escritor y dibujante. Che. Y Frank Miller durante cierta época. También. Igual que John Byrne durante cierta época. Aunque a Y los dos los perdimos hace mucho. como odiar así. Bueno, David Finch, Brett Booth. Geoff Johns. A Rob Liefeld. Sí, Geoff Johns como escritor lo odio actualmente, aunque hubo una época en que me gustó mucho. A Rob A mí Liefeld, nunca. por ejemplo, no lo puedo odiar porque no me afecta en lo absoluto. Rara vez leo algo que toque Rob Liefeld y generalmente es por el morbo de saber qué tan malo es. Entonces, es más fácil odiar, aunque no sea, o sea, odiar entre comillas, a un autor cuando está tocando historias, personajes que a uno le interesan, que simplemente porque es malo, o mal artista, o mal escritor. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que Geoff Johns haya destruido a Wally West, tal vez por comando editorial, pero lo hizo, me afecta directamente al ser haber sido por mucho tiempo mi personaje favorito. Sí, y hay pues casos en los que Mark se dan, Millar. ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, yo mencioné a Matt Wagner Ahora, como artista, a mí tiene que como haber. escritor me gusta mucho. Hay muchos dibujantes que, o sea, perdón, escritores que son peores, que deben ser incluso incompetentes a la hora de contar historias, que eso es El peor propio escritor Bob que contar una Harris. historia que a uno no le gusta. Pero claro, se le queda más a uno la Harris, que historia que antes no le de ser gusta. editor. ¿Cómo? Bob Harris, que antes de ser editor, también escribía cómics o lo intentaba. Bob Harris era malísimo escribiendo. Pero sí, como mencionas, ahí a veces esto puede ser excesivamente subjetivo porque no te gusta una historia. De hecho, que no te gusta una historia no lo hace un mal escritor. Así como hay malos escritores que han tenido buenas ideas para alguna historia. Así es, y es medio difícil de separar las dos cosas. Sí, generalmente no es tan fácil separar la obra del autor. Entonces, puede ser que el cómic sea malo, que la idea fue mala, que lo que hicieron con algo, la decisión de hacer algo fue mala, y eso no implica que el escritor sea malo. Sí, como, y al igual que Alberto, creo que soy bastante contrario a estos top 10. Creo que es mejor simplemente destacar lo que a uno le gusta y es perfectamente legítimo que a alguien le guste otra cosa. Y punto, no tienes por qué estar de acuerdo. Y en términos generales, creo que eso es parte de lo que hacemos con el hecho de comentar cómics cada episodio, porque rara vez comentamos algo que no nos haya gustado. Básicamente es hacer recomendaciones. No enfocarnos tanto a qué no nos gusta, sino recomendar historias que nos han gustado, más allá de los autores, que a veces sí pesan o tienen algo que ver a la hora de seleccionar de qué es lo que leemos y eventualmente recomendamos, pero creo que a fin de cuentas lo que hacemos es comentar las cosas que nos han gustado. Entonces, pues, escritores favoritos, pues podrías contar todos los que nos han dado historias que nos agradan y que eventualmente hemos recomendado aquí y seguiremos haciendo seguramente. Sí. Creo que con eso estamos respondiendo todas las preguntas que nos llegaron, salvo una que nos llegó al correo de Comicverso. Ah, nos siguen llegando correos, al menos uno cada semana, es curioso. Sí. Oferco, que no sé si Leo bautizó así su mamá o su papá, nos pregunta... O él mismo. O él mismo, claro. Acabo de encontrar sus podcasts y me gusta que sean un tanto random con varios temas. Bueno, tengo una pregunta, de hecho varias. ¿Cómo es que el Nick Fury del universo 616, luego de ser caucásico, pasó a ser de color? ¿Cómo es que luego de tanto tiempo se parece más bien al del universo Ultimate? ¿En qué momento hicieron el cambio y cómo lo justificaron? Gracias. A mí me llama la atención cómo CSI haya hecho que la palabra caucásico penetre en nuestro léxico. Aún así, antes CSI, o sea, quien quiera que haya visto series policíacas en los últimos 20 años. CSI lo llevó al extremo, pero era la descripción normal a la hora de hablar de criminales. Caucásico, 1,80, 30 años, cabello oscuro, cabello rubio. Rara vez encontrabas quien dijera, un hombre blanco, y me decían caucásico. Sí, bueno, respondiendo a estas preguntas, porque la verdad es que no estoy tan al tanto de la continuidad en general, porque es como, se ha vuelto un tanto irrelevante para mí, pero, a ver, ¿cómo es que el Nick Fury del universo 616, luego de ser caucásico, pasó a ser de color? No fue exactamente eso lo que hizo Marvel. Mató a Nick Fury tradicional y lo reemplazó con un hijo perdido, que al principio creo que se llama Marcus Johnson, después asumió el nombre de Nick Fury Jr. y luego Nick Fury. Y es lo pusieron en el papel de Nick Fury y punto, eso fue. Y luego se empezaron a, hasta donde he notado yo, dejaron de mencionar al Nick Fury anterior. La última aparición de ese Nick Fury fue la serie Original Sin, escrita por Jason Aaron, con ilustraciones de este dibujante brasileño que no me gusta. Hay muchos dibujantes brasileños que no te gustan. El que dibujó Deodato, el cómic de ese, Mike Deodato Jr. No hay tantos dibujantes brasileños que no me gusten. Mike Deodato es el dibujante brasileño que no me gusta. Hay otros que son buenísimos, por ejemplo, ¿cómo se llama el dibujante de Low? Greg Tocchini, Rafael Grampa, son dibujantes brasileños buenísimos. Rafael Albuquerque. Ahí tienes otro. Fabio Muni, Gabriel Ba. El dibujante de Black Science. ¿Es brasileño también, Mateo Escalera? Sí. Okay. Entiendo que sí, Mateo Escalera es brasileño, me parece. Sí, en general hay muchos artistas brasileños bastante talentosos. Pero hay muchos que no te gustan, no te hagas. Ed Benes. Ed Benes, bueno, sí, en realidad, pero básicamente Mike Deodato Jr. es uno que simplemente no paso. ¿Desde siempre? Sí, pero sobre todo por su tendencia a hacer estos fondos digitales tanto mal integrados de sus últimos trabajos. Ya. Sí, no, que... Mateo Escalera es italiano, me equivoqué. Sí, era lo que me sonaba, por eso me llamó la atención. De hecho, de Tocchini también me queda la duda si no será también italiano. No, Tocchini es brasileño. Ese estoy seguro, sí. Sí, Renato Guedes también es brasileño y es amigo de Greg Tocchini. Renato, sí. Ya. Ok, bueno, estaba comentando lo de Nick Fury. En esa serie, la verdad es que no es muy buena. A mí por lo menos no me gustó. No sé, hay otra gente que sí le gustó más. A mí la encontré un tanto lenta, rebuscada y era como un capítulo de CSI espacial. En la historia se revela que Nick Fury dejó de servirle la fórmula infinita, empezó a envejecer, así que fue reemplazado por un life model decoy, que es algo que ha hecho muchas veces Nick Fury, pero nadie estaba al tanto de que era un life model decoy como en otras ocasiones. Descubren que Nick Fury ha pasado mucho tiempo trabajando en un satélite secreto donde se ha encargado de destruir una serie de amenazas para la humanidad, actuando como juez, jurado y verdugo, como el protector de la humanidad en una especie de... lo asimilan al hombre en el muro, así como estos francotiradores que están ahí en el... ¿Cómo se llama? En el muro este que está en Cuba. ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde torturan gente? ¿Es Bahía de Cochinos? No, es... no recuerdo el nombre. Sí sé de qué estás hablando, pero no lo recuerdo. Bueno, de la cárcel esta que está allá en Cuba. Pero es como esta idea de pseudo-romántica del tipo que defiende el mundo con un rifle. Guantánamo. Eso. Entonces, bueno, en esta historia termina muriendo prácticamente Nick Fury. No exactamente, pero digamos que para efectos prácticos sí. Y a partir de eso creo que fue en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. donde hizo su aparición este personaje nuevo, Nick Fury Jr., y eventualmente lo reemplazó en el universo Marvel. Que, bueno, tiene sentido que la gente que se vaya integrando al universo Marvel se encuentre con una versión familiar de Nick Fury en vez de la clásica, que iba a costar mucho tiempo explicar los cambios. Sí, a grandes rasgos eso es lo que pasó. No es que lo hayan cambiado, simplemente cambiaron el personaje a otra persona, por eso es que tiene una etnia diferente. Lo he comentado esta semana, fue más o menos en el que se dio, pero para fines prácticos es eso. El nuevo Nick Fury es un hijo bastardo anteriormente desconocido del Nick Fury original. O si no les gusta esa palabra, pueden decir un hijo no reconocido. Ilegítimo. Así que es básicamente... La corrección política llega con mi verso. Después de esto me van a censurar. Ok, Beto. Y nos queda una pregunta pendiente de hace varios podcasts atrás. Nos preguntaron por Mouse. No habíamos tenido tiempo de comentar la serie. O sea, la novela. Hace varios. Fue del anterior. Nada más que hicimos que si estábamos contestando muchas preguntas íbamos a perder demasiado tiempo hablando de Mouse. Es del anterior. Bueno, ¿qué te parece si lo comentamos? Me parece bien. ¿Ya lo habías leído o lo leíste apenas? Lo leí hace tiempo y lo volví a leer. ¿Y cuáles son tus opiniones generales de Mouse? A ver, creo que el tema que trata Mouse hace que Mouse tal vez se destaque más de lo que debería si cubriese los mismos, tuviese las mismas características, pero tratase un tema distinto del Holocausto. No le estoy tratando de quitar méritos a Mouse, simplemente creo que por la época en la que se publicó, que es casi simultáneo con Watchmen y otras, y Dark Knight Returns y Batman Año 1, etc., formó parte de esta ola de cómics adultos que un poco sirvieron para todo este argumento de, bueno, los cómics no son solamente para niños, que creo que es un tema que ya está dejado de lado en varias partes, excepto en Estados Unidos y tal vez Latinoamérica. Más allá de eso, me parece un cómic que cuya principal virtud es la honestidad, o la honestidad que transmite en la forma en la que se cuenta la historia. Porque, bueno, Mouse es un cómic semi-autobiográfico de Art Spiegelman, donde narra cómo su padre, principalmente, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial siendo un judío polaco que terminó en algún momento como prisionero en Auschwitz, el campo de concentración alemán. Y cuenta, bueno, cómo se las arregló para sobrevivir primero en la Polonia dominada por los nazis, luego en los guetos, cómo trató de escapar, las distintas formas en las que se las fue ingeniando para sobrevivir, cómo la familia de a poco fue siendo destruida por la maquinaria nazi, y los sentimientos encontrados que le generan a Art Spiegelman, digamos, la empatía que le genera las cosas por las que pasó su papá, con la constante exasperación que le causa el carácter de su padre en el presente. O sea, tiene esa, transmite muy bien ese sentimiento de culpa de amar a su papá y a la vez no soportarlo, quererlo y no querer que el papá viva con él a pesar de que es un viejo, porque no lo soporta. Entonces, esa honestidad brutal que tiene el cómic de Mouse es lo que más me llama la atención de la historia, lo que más me gusta. Sí, bueno, para un poquito, ya hablaste de lo que es el tema. Creo que sería importante recalcar justamente eso, ¿no? El impacto que tuvo Mouse más allá del medio del cómic. El tema, pues, al tratar sobre el holocausto, el intento de exterminio que los nazis tuvieron respecto a los judíos, es parte del tema central. Esto empezó a aparecer serializado en alguna revista por ahí a principios de la década de los 80. Y pues el solo hecho de que su trascendencia haya sido más allá del medio del cómic, comenzó esto de pensar que no era solo para niños, y cabe aclarar que pues la razón por la que mucha gente lo sigue comentando es porque el premio que ganó, una vez que apareció ya como colección originalmente en dos tomos, no tiene que ver con narrativa gráfica, con cómics, ni nada por el estilo. Ganó un Pulitzer, que es un premio de periodismo, porque lo que le daban a esta historia de Art Spiegelman, se le daba más valor por su contenido documental, del hablar de un tema que de una u otra forma sigue siendo trascendente en buena parte del mundo, y hacerlo de una manera personal y honesta, lo que fue catalogado como una especie de documental con un peso periodístico mucho más importante que lo que pudiera ser como historia gráfica, ¿no? Para un lector regular de cómics que no esté acostumbrado a lidiar con esto, pues a primera vista puede ser que se decepcione al abrir las páginas de Mouse y toparse con un estilo artístico muy sencillo y limitado, pero que realmente no. Una vez que uno se pone a leer la historia, pues se va a ver sumergido dentro de los recuerdos del padre de Spiegelman, toda la odisea que vivió de su juventud, porque la historia empieza antes del estallido de la Segunda Guerra, y el estilo en el que está narrado la historia es mayormente a base de diálogos, casi no hay descripciones, porque lo que estaba haciendo Spiegelman era tratar de retratar los recuerdos, cosas que le narró su padre. Y probablemente su gran fuerte sea eso, la honestidad cruda y personal de la historia. Es algo que le da un valor agregado, ¿no? No es un recuento de hechos donde te van a dar fechas sobre la apertura de los campos de concentración, cuánta gente había, cuántos fueron ejecutados en ellos, etcétera, sino que es todo desde el punto de vista de un ser humano que vivió en esas condiciones y se las arregló para sobrevivir. Entonces creo que ese es el gran mérito. El valor como documento periodístico que le dan a la historia es precisamente por la forma en que está narrada. El hecho de hacer una forma tan personal y cercana. Y lo otro, la importancia del título. Maus es en alemán, la ortografía es MAUS, es la forma alemana de decir Maus, como se escribe en inglés, que es para ratón. Y la razón para que lleve este título es que dentro de esta elección gráfica que tuvo Spiegelman para contar la historia, a todos los judíos los dibuja como ratones, mientras que a los alemanes como gatos. Entonces, dentro de las cosas que hace con los nombres, pues el campo de concentración originalmente es referido como Auschwitz, haciendo un juego de palabras con el nombre del famoso y de triste recuerdo campo de concentración y la palabra mouse. Pero pues sí, el gran peso de mouse es justamente es el valor que ofrece como documento a los recuerdos de un sobreviviente de uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad en el siglo XX. Sí, suena ominoso, pero es así. Yo soy un tanto reacio a ver cosas relacionadas con el Holocausto porque cuando era chico, muy muy chico, vi una miniserie que se llamaba Holocausto justamente, que la recuerdo vagamente. Me parece que actuaba Meryl Streep, un tipo de apellido Moriarty, que ahora no me acuerdo el nombre, Michael Moriarty creo que era, que actuó en La Ley y el Orden en las primeras temporadas. Y era un retrato, para mi recuerdo de infancia, bastante crudo del tema del Holocausto, de cómo las familias sufrieron, cómo fueron la cantidad de gente que murió, la forma en la que murió la gente, las traiciones, o sea, lo más crudo tal vez del tema del Holocausto, lo que causa más impacto, por ejemplo, cuando lees Maus, las policías judías que se armaron, que fueron protegiendo a ciertas personas dentro de los guetos y deshaciéndose de los otros, así como entregando a los menos importantes y protegiendo al resto. Y en definitiva, bueno, los alemanes los fueron sacando de a uno y al final se los llevaron a todos, incluso a los que eran parte de estas policías judías que trabajaban para la Gestapo. Entonces, hay una serie de partes de Maus, por ejemplo, la que va contando cómo un pueblo de, no sé, no recuerdo con exactitud los números, pero creo que era algo así como de 100.000 personas se va reduciendo y reduciendo porque los van sacando a Auschwitz y los van matando. De 100.000 a 20.000 a 5.000 hasta que ya no queda ninguno. Y exterminan un pueblo completo, los alemanes, un pueblo completo de judíos. De esa forma y con asistencia en algunos casos de los mismos judíos. O también es bastante conmovedora cuando cuenta, cuando ya está en el campo de concentración, la ayuda que recibe de parte de una persona que trabaja para los alemanes, que no era prisionero y que le permitió comunicarse con su esposa que estaba en el campo de concentración de mujeres. Y que nunca le pidió nada a cambio y arriesgó su vida todas las veces que llevó cosas para su esposa de vuelta a llevar información, porque él decía que ella, si la descubrían pasando esta información o llevando cosas, la iban a ejecutar. Y ella nunca se negó a llevar las cosas. Entonces, ese tipo de historias, de momentos que va contando Spiegelman son muy interesantes también. Bueno, Maus está dividido en el tomo 1 y el tomo 2, y en el tomo 2 ya Spiegelman hace todo una introducción del impacto que tiene el tomo 1, porque hay un desfase, por lo menos en la publicación de las novelas gráficas, entre el 86 y el 91, 92 me parece, donde habla de él apareciendo en televisión, de cómo empezaron a llevarlo a discutir el tema del holocausto. Y que bueno, en el fondo él estaba contando una historia personal, no tenía tanto que decir respecto del holocausto en general, sino más bien de la experiencia de su familia. Entonces, es bastante interesante cómo se va mezclando en tono documental tanto la experiencia de la creación del cómic, como la historia del padre, como la relación de Spiegelman con su padre. Sí, este desfase se dio como mencioné, buena parte de la historia fue serializada en una revista, si no mal recuerdo, y había quedado mayormente inconclusa. Creo que solamente el primer capítulo del volumen 12 apareció de la misma forma. El resto fue creado entre 1990 y 91, apareció publicado en el 91, ya unos años más tarde apareció una edición de un solo tomo. Este desfase que mencionas, pues sí se crea pausa, no es tan notorio, más allá de esa introspección que hace del impacto de la historia y la relación que tenía el propio Spiegelman, sigue un poquito contando la historia. Había que comentar también que la razón por la que esto tuvo una fuerza especial fue que cuando lo empezó a escribir su padre ya tenía algunos problemas de salud. Entonces fue la razón que lo llevó a pensar en retratar de algún modo todos los recuerdos que él tenía. Y me imagino que eso es parte de lo que hace que se sienta tan personal la forma en la que lo cuentan. Es algo que marca mucho la historia. Por ahí hay un par de páginas muy cerca del final del volumen 1, que es un cómic aún más viejo, que fue lo primero que hizo dentro de lo que sería Maus, donde lo van a notar si tienen oportunidad de leerlo, porque no dibuja ratones y gatos, ahí sí dibuja seres humanos. Es una historia corta que se llama Prisionero del Planeta del Infierno. Y es algo que había hecho una década atrás, a principios de los años 70. Que fue lo que se vio como un preludio. Lo incluyó dentro de esto porque era una historia que le contó su padre. Entonces es parte de lo que incluyó. Pero sí, vamos, el tema de lo que es siempre delicado, es el lidiar con elementos históricos en la ficción siempre será un tema controvertido, porque habrá partes que piensen que es demasiado frívolo y banal el tomar estas historias de temas tan delicados, que en algunos casos son incluso tabús, y ponerlas en algo que es considerado como un medio de entretenimiento. Pero pues me parece que es parte de lo que es el medio, es una herramienta de comunicación, y como menciono, el hecho de que haya ganado el máximo galardón que se da, otorga el periodismo a los Estados Unidos, pues es una seña del impacto que tuvo el contarlo de esta forma. Que por otro lado siempre hemos hablado de la facilidad que tiene la narrativa gráfica para ser accesible para otro público, y me parece que eso fue parte también del éxito de la historia. El que hubo gente que probablemente no hubiese leído un libro de memorias del Holocausto, pero decidió echarle un vistazo a lo que era Maus. Y pues a la fecha sigue siendo un libro bastante vendido, ha contado con una gran cantidad de impresiones, ha cambiado de editoriales una y otra vez, y aún así sigue siendo una historia muy fácil de conseguir, y que, pues, en términos generales, vale mucho la pena leer. La revista en la que apareció serializado Maus es Raw, y apareció en esta revista hasta 1991, por lo tanto aparecieron todos los capítulos excepto el último a través de esta revista. Y señala que luego de una reseña que hicieron en el New York Times, que fue muy muy favorable para la tira, Pantheon Books publicó los primeros 6 capítulos como una novela gráfica, que es lo que se conoce como Maus 1, y luego al término de la historia completa publicó la segunda novela gráfica, que fue en 1992. Así es. Okay. Pues eso, no sé si te queda algo más que comentar. Yo lo único que comentaría es que, no sé, sobre todo cuando se trata de lectores que lleven menos tiempo leyendo cómics, cómo pueden recibir el dibujo de Maus, que el dibujo de Maus es súper efectivo, pero no es bonito. A la vez es lo esencial de ser un caricaturista, el tema de traspasar las ideas de la manera más eficiente posible, más allá de las caricaturas de usar ratones y usar gatos y usar cerdos para describir las distintas nacionalidades, que se vuelve muy útil en definitiva para explicar la política detrás de cómo funcionó la maquinaria la maquinaria genocida nazi. Es muy efectivo el dibujo de Spiegelman a la hora de transmitir las sensaciones, el miedo, etcétera, de los distintos personajes, especialmente de Vladi, que es el gran protagonista, el papá de Art Spiegelman. Entonces, hay como que aproximarse a esta obra con esa, teniendo eso presente, si uno, no sé, no está tan acostumbrado a ver distintos estilos y lo que más ha leído son cómics de superhéroes. Apreciar un poco la caricatura de Spiegelman más allá de que la vayan a encontrar bonita o no. Sí, sobre todo que creo que debido a nuestra cercanía con la cultura popular estadounidense, cuando vemos caricaturas y animales, pensamos en cosas de humor y chistosas, ¿no? Cuando es algo que en otras partes del mundo no se da. Hace un rato mencioné a Jason, ese autor belga, que también sus personajes son humanoides con cabezas de animales, y sus cómics pueden llegar a ser algo increíblemente deprimente. Entonces, sí creo que sería cosa un poquito de sacarse un poquito ideas preconcebidas o incluso prejuicios respecto al arte, ¿no? A fin de cuentas, pues cabe recordar que se trata de un caricaturista, que su trabajo es tratar de transmitir ideas con dibujos de la manera más simple y directa posible, y el estilo resulta muy efectivo. El trazo es muy, muy simple. Les llamará la atención que los fondos a veces sean muy muy sencillos, no hay perspectivas, rara vez encontrarán secuencias abiertas donde vean paisajes o edificios, pero el hecho de que la historia sea personal y se centre en lo que son los protagonistas de la historia, creo que le da todavía un poquito más de peso. En el cómic americano, pues es muy común que al ver animales uno piensa que son cosas de humor, chistosas, solo para niños, algo que también cuando comentábamos Usagi Yojimbo, lo comentábamos, es una decisión artística el hacerlo de esta manera, y no debiéramos tener esas ideas preconcebidas o incluso prejuicios sobre lo que implica tener un cómic dibujado de esta manera. Hace un rato mencioné a Jason, un autor de origen belga, que hace cómics de un tinte muy muy personal. Algunas historias llegan a ser incluso sumamente depresivas, y su estilo de dibujo también es muy sencillo, muy simple, y hace mucho a personajes antropomórficos, pero con cara de animales. Entonces es algo que puede ser que no estemos muy acostumbrados, pero yo creo que si logran ir más allá de esa primera impresión que probablemente los tome desprevenidos, sobre todo si no están acostumbrados a esta clase de historias, es algo que de veras vale la pena que le echen un vistazo a lo que se puede hacer con el medio, sobre todo. Ok, Beto, me parece que con eso ya concluiríamos nuestro comentario de Mouse, por lo menos. No sé si te Sí, gustaría claro. comentar alguna revista además. No sé cómo andamos de tiempo, ¿te parece que debiéramos? Me parece que estamos ya pasando las 2 horas, así que creo que podríamos hacer algún comentario corto. El mío no es corto. Ok, el El mío. Ok, mío va para largo. entonces lo Entonces, guardamos para el próximo podcast. sí, será la segunda vez que se posponga, porque, o sea, lo dije, había empezado a leer Supreme Blue Rose, esta miniserie ya aparecida en compilación de Warren Ellis y Tula Lotey, pero pues ya que la terminé, sí, no es corta. Entonces, la dejamos para la próxima. Si tú tienes algo corto, adelante. Relativamente corto, leí el primer tomo de Lumberjanes, que es esta historia publicada por Editorial Boom, que resultó ganadora de los premios Eisner este año, me parece. Creo que es como mejor historia para adulto joven o algo por el estilo. Tenía no sé cuántos premios y nominaciones, así de que estaba por todas partes. Bueno, Lumberjanes realmente es una historia, creo que el público objetivo serían niñas jóvenes, como entre tal vez 7 y 15 años, un poco más, obviamente uno lo puede leer si quiere, pero tal vez el público objetivo específico. Lumberjanes, no sé si han visto una serie que se llama Gravity Falls, la serie animada. No. No, la conozco por reputación, pero no la he visto. Ok, yo he visto algunos números, o sea, capítulos solamente porque está en Netflix, y es bastante entretenida y creo que Lumberjanes comparte algunas características con esa serie en el sentido de tener unas protagonistas. Son 5 niñas que son niñas scouts que pertenecen a un grupo que se llama Lumberjanes, que es la cabaña en la que están ellas. El grupo de scouts al que ellas pertenecen se llama Lumberjanes. Tienen una jefa de cabaña que es la más grande del grupo, o sea, que no pertenece al grupo realmente, sino que es la monitora del grupo. Que se llama Jen, y el resto son chicas que son curiosas, atrevidas, aventureras, etcétera. Es como un esfuerzo consciente en crear un cómic para niñas que tengan mujeres como protagonistas y que no sea una historia romántica, que ofrezca acción, aventuras, pero con una sensibilidad más femenina. Bueno, ellas llegan a este campamento de scouts y en el campamento comienzan a ser testigos, ser víctimas de una serie de eventos sobrenaturales, a los cuales ellas reaccionan con bastante valentía y como dice el cómic, con amistad al máximo, llevar la amistad al máximo, que es un término Friendship to the Max que me hizo mucha gracia dentro del como de las obligaciones de las scouts. Tiene personajes bastante queribles, están muy definidos, un personaje introvertido e inteligente, personaje inteligente e inseguro, personaje. Bueno, son todas inteligentes realmente, algunas más fuertes, y una que es la menor, que es la más intrépida, arriesgada y un tanto atolondrada de los personajes. Entonces la historia hace énfasis en el trabajo de grupo de las niñas para resolver los distintos misterios con los que se encuentran. O sea, tiene un poco ahí de, bueno, por ir a los clásicos de Scooby-Doo, pero en un tono de aventuras y de humor, más de aventuras que de humor, bastante atractivo. El dibujo es muy bueno, el dibujo es caricaturesco. Y es muy, sin ser de aspecto manga, tiene influencia de recursos mangas, como el, sin ser super deformer, tiene esa capacidad de extremar las expresiones de los rostros para remarcar el momento que pasa por la viñeta. Entonces, me gustó mucho y la presentación también es de muy buena calidad. El tomo es un tanto caro, eso sí, cuesta $15, son cuatro números solamente, así que están pagando un poco más de $3.50 por número, pero vale bastante la pena. Creo que es un cómic que, sobre todo si quieren compartir, sobre todo padres con hijas, creo yo, o madres con hijas, es un cómic como para introducir a niñas. Y también a niños, ¿por qué no? Porque es súper atractivo a los cómics. Así que me gustó bastante, creo que efectivamente se merecía el Eisner. Sí, yo por ahí leí algunos números sueltos, pero lo poco que he leído también me llama mucho la atención. Es algo que sí quiero eventualmente echarle un vistazo más a fondo, pero sí, como mencionas, es algo que ha recibido muchos premios. Creo que lo comentábamos por ahí en diciembre o enero, cuando hacemos nuestro recuento de lo mejor del año. Habíamos visto algunas listas y comentado de lo de nosotros mismos, y estaba por todas partes, en todas las listas aparecía. Después se vino el premio, y pues yo por lo poco he visto, me parece que sí es merecido. Las creadoras de los personajes son Shannon Walters, Grace Ellis y Noel Stevenson. El cómic está escrito por Noel Stevenson y Grace Ellis y dibujado por Brooke Allen, con colores de Marta Laiho y letras de Aubrey Ayres. Así que es un grupo de creadoras femenino completo. Incluso tiene dos editoras: Daphna Pleban, que es la editora jefe, y la editora asistente es Whitney Leopard. Sí, de hecho, Noel Stevenson vino a México hace algunas semanas a un festival de animación y narrativa gráfica en Cuernavaca, y fue incluso parte del jurado del concurso anual de cómic que hacen. Lo único que me llama un poco la atención aquí, no sé bien qué significa, es que todo el copyright de la serie es de Boom, no de las creadoras, a pesar de que tienen crédito como creadoras, así que supongo que no serán dueños de los personajes, pero realmente esto está pintado para transformarse en serie animada y sería, creo que, bastante exitoso. Ganaron como mejor serie nueva Lambert James, mejor publicación para adolescentes entre 3 y 17, y no tengo claro si tuvieron más nominaciones, por lo menos en el listado que estoy revisando ahora no aparecen, pero ya con eso es bastante. El hecho de ganar, por ejemplo, como mejor serie nueva, un cómic que además está en la categoría de 13 a 17, como es poco común. Generalmente son. Es raro que los cómics que están segmentados por edad ganen también como mejor serie. Suele ocurrir que son los cómics no segmentados los que ganan mejor serie, y de hecho eso es algo que me molesta un poco de las segmentaciones. Yo pienso que el mejor cómic debiera ser el mejor cómic y punto, no para entre, no sé, 1 y 5 años, etcétera. Creo que eso queda un poco atrás a la hora de decir cuál es el mejor, o debiera que ser así. Que es una conversación que se tuvo también por ahí en los premios Oscar, ¿no? Cuando se dio el debate sobre si las películas animadas debieran conformarse con sus propios premios o debieran ser elegibles para participar en la nominación a mejor película. Yo pienso que debieran ser elegibles. Lo son, pero había gente que decía que si tenía su propio premio, porque estaban siendo tomadas en cuenta, lo cual me parece una tontería. Me parece que como tal es una película, entonces es elegible sin importar el medio en el que esté hecha. Sí, en muchos casos creo que son injustamente ignoradas, pero bueno, eso es lo que tenía para comentar esta semana, Alberto. Me parece muy bien. Yo insisto, lo de Supreme Blue Rose podría haber sido corto, pero después de haberlo leído, no. No puede ser corto. Con cuando uno pensaba que después de Alan Moore no podía ser complicado y hacer más denso un tema, viene Warren Ellis a jugar un poquito con la idea de Supreme. Entonces, sí, va para largo. Mejor lo dejamos para la próxima. Ok, con eso estamos cerrando el podcast, Alberto. Recuerden, se nos olvida de avisar esto, pero por favor, si tienen cuenta de iTunes y no han dejado una reseña del podcast y les gusta, lo quieren compartir, por favor, déjenla, eso nos ayudará a darle visibilidad al podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también nos pueden ubicar en www.facebook.com/comicverso, nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que espero actualizar nuevamente alguna vez, Y en Twitter nos pueden ubicar como Comicverso. A mí me encuentran como ePedreros y Alberto como. Albión 2112. Muy bien, Alberto. Esta semana me toca a mí elegir la canción. Sí, tiemblen, tiemblen, prepárate para pagar su reproductor. Bueno. Estaba recorriendo mi cronología de Facebook. ¿Ah? Mira que después de haber lidiado con la selección musical de Joy en Comic Manía durante tanto tiempo, el hecho de que me genere preocupación verte seleccionando una canción ya es mucho decir. Pero hay cosas que digo y que no hago. O sea, todavía no pongo a Katy Perry. Lo voy a hacer, pero no lo he hecho. ¿Ves? Esa es la clase de cosas que uno piensa, no, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué problema hay con poner a Flock of Seagulls? El asunto es que hoy día estaba viendo la cronología de Facebook y vi un meme que me hizo mucha gracia, que era el almirante Ackbar vestido como Elvis Presley. Así que esta semana nos vamos con Suspicious Minds de Elvis Presley. Okay, me parece bien. Es una gran canción. Así que habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. What you do?